relacionado con todo lo del bosque, uh-huh, empezaron a tejer lo que había ahí, alrededor del barrio. Pájaros, mariposas, insectos, plantas. Ah, venga, venga. Todo eso es bordado. Que no, no, ya, bueno, es que este celular no. Pajaritos, todo el bordado. Mire lo más bonito, una niña de 7 años. La niña de 7 años hizo eso. Una mariposita o una abeja. Pero qué belleza. Eso hicieron muchas cositas, mucha vainita ahí. Y aquí están las personas que fueron 10 mujeres que labraron ahí. ¿Tú acá también en Bosa? ¿Ah? ¿Tú aquí también en Bosa? Sí, esto fue. Estuvimos una allá directamente en el barrio allá del Porvenir, y la otra la hicimos acá en el centro comercial de Plaza de Bosa, ahí en el centro, ahí la hicimos. Y yo tomé, pero una de ellas. ¿Y fue hace poco? Porque no, sí, hace poquitico ya estuvimos. Ah, vea, esa fue la de las... 10 de noviembre. Todos estos tejidos, aquí están los... los nombres. Los que hicieron la mitad, ahí están los nombres de ellos. Entonces yo pensé, le iba a proponer eso, pues que lo hiciéramos nosotros también. Poner las mujeres y hombres también, porque ahí nosotros también, yo soy bueno también para eso.